mañana estábamos charlando con los chicos y sí, que están absolutamente, digamos, rebasados en de tarea. Es la semana loca, como dicen, la botella loca, porque tienen que hacer entregas en todas las materias que están cursando. Pero igualmente, creo que no han podido, este grupo, seguir particularmente la bibliografía. No sé qué pasó. Es decir, creo que llega un momento en nuestra historia, más allá de pensar, bueno, el próximo cuatrimestre no vamos a tener tantas y demás, y ver nuestras propias debilidades o nuestras propias cuestiones, en algo que realmente me gustó, lo dijo un compañero, pero no por un tema de edad, sino por un tema también de elección de carrera, que es historia, que la tenemos que disfrutar. Y por supuesto que llega un momento en que no disfrutamos nada, porque ¿qué tenemos que hacer? Entregar trabajo y leerlo justo, lo que hay que leer para llegar el trabajo. Se me ocurre, que como es una carrera que amo, y como también nos preparamos o para la investigación o para la docencia, en esta disciplina que hace pensar, es una materia también para disfrutar, es una carrera también para disfrutar. Entonces, a mí me pasó, cuando cursaba, lo tengo presente. Es decir, a mí también en algún momento me agarré el apuro de recibirme y demás, y bueno, en algún momento paré y dije, ¿qué estoy haciendo? Porque realmente si elegí algo, yo siempre ataco matemáticas, pero no elegimos matemáticas, elegimos historia. Es decir, historia es para pensar, es para leer, es para digerir, para masticar, para analizar y para debatir. Entonces, lo que ha faltado, ya llegando al fin del cuatrimestre, es el debate. También, esto surgió en una charla receso. También surgió que alguna compañera decía que, bueno, qué lástima que cuando recién prepara el coloquio y le va a materia, aún tantas cosas para preguntar al docente. Si no leemos, no podemos preguntar. No impugno al que pregunta de curiosidad. Tiene curiosidad y pregunta, bueno, el docente le contesta, pero es mucho mejor que pregunte con conocimiento de causa, como te digo. O sea, si yo leí, puedo preguntar, a este fulano no lo entiendo, qué quiso decir, o qué, ¿no? Cuestiones que, sin duda, con la lectura, me surgen. Entonces, estoy viendo eso, ¿no? En la universidad en general, hubo grupos que participan menos, pero ¿por qué participan menos? ¿Por qué? Porque no hay lectura. ¿Hay timidez? No creo. Yo creo que es falta de lectura, falta, es decir, esperamos recibir, y después vemos qué hacemos con todo lo que recibimos. Bueno, creo que ya somos todos muy, muy grandes, estamos acá por una decisión, y hay una palabra que rescato de esto, ¿no? Es disfrutar, y no tiene nada que ver con, digamos, con que haya decidió hacer esta carrera en una edad más avanzada que la mayoría. No tiene nada que ver. Yo creo que todos, creo que la mayoría de ustedes eligieron esta carrera porque les gusta. Les gustará más una materia que otra. En líneas generales, les gusta la historia. Y en la historia hay que leer. Y cualquiera sabe que hay que leer mucho. Entonces, bueno, lo que nos falta a los docentes, en líneas generales, yo lo planteé esto el primer día de clase, para liberarlos a ustedes. Porque es cierto, hay docentes y hay docentes. Hay docentes que no les gusta que lo interrumpan, hay docentes que no les molesta que lo interrumpan. Hay docentes que les gusta hablar. Hay docentes que les gusta compartir. Yo se los planteé el primer día de clase, pero muchas respuestas recién no obtuve a ese caso. Entonces, bueno, no sé si con respecto a eso quieren decir algo. Si, digamos, creen que el seminario fue muy apurado y que no tuvieron ustedes tiempo de de reciclar lo que venían viendo. Eso puede ser, en algunos momentos puede dar la sensación como que fuera todo, no solo esta materia, pero en general todos como que mucha voluntad. Muchos tenemos contrarreloj y creo que todos tenemos voluntad de leer, todos. Pero a veces nos supera, algunas veces nos supera. Aparte que no es lo único que hacemos, justamente porque somos grandes, la mayoría tenemos otras cosas y se disfruta más cuando uno lo hace más relajado, obviamente. Lo que pasa es que también depende de la situación de cada uno, uno necesita a veces suscribirse más rápido por cuestiones laborales y todo. Entonces, si uno hiciera una materia por cuatro meses, sería más disfrutable, más relajado. Sin duda. Pero sí, a veces. Por eso todo nos ha pasado, es decir, es legítimo que quieras recibirte. Pero a veces creo que no tenemos que sentar y decir. Sí, pasa también. ¿Por qué no disfrutamos un poquitito más? No, también, y quizás este cuatrimestre en particular, se dio que, bueno, igualmente hay como una tendencia que cada vez menos parciales tradicionales, presenciales, y cada vez más parciales monográficos, escritos. En este cuatrimestre, creo que van como 6, 7 en esta característica, ¿no? ¿Más evaluaciones o distintas evaluaciones? No, evaluaciones que son escritas. Claro, trabajos prácticos. Más domiciliarios. Domiciliarios. Por ejemplo, mañana entregamos uno, ¿no? Yo en realidad los textos los tenía leído ya hace un tiempo, pero plasmarlo en escrito, sí, hay que cuidar la ortografía, pensarlo y es, digamos, tiene mayor profundidad y realmente uno fija de forma distinta los conocimientos. Pero no, digamos, en el nivel escrito no se puede tener, cuando uno escribe, el autor, yo los prefiero, tiene una plasticidad, yo prefiero el parcial tradicional. Realmente consume menos tiempo, somos conscientes pero no tiene una profundidad, eso sí. Somos conscientes que estamos en tercer año, en líneas generales, ¿no? Y quizás las materias anteriores, no porque no pudieran tener trabajo o otro tipo de análisis, quizás, digamos, apuntaban más al tradicional que vos decías. Ahora en tercer año, un seminario como este, amerita un tipo de evaluación diferente. Pero sí, a lo mejor se dan en otras materias también. Yo creo que, no digo por ahí en este caso en particular, pero creo que hay materias que no sé si en un cuatrimestre el alumno nos puede fijar, por la cantidad de material a veces que nos dan. Yo no sé si un cuatrimestre realmente sirve. A mí me parece que es un poco en el aire, pero bueno, ya es así, ¿no? Acá el plan de estudio, no sé si ya está hecho así. Sé que por ahí en la U, en otras universidades son anuales. Por ejemplo, medieval o no sé. ¿No es medieval la U? Bueno, no sé si en la anual, no hay nada. ¿Qué anual? Nada. Sí, no sé, en los terciarios. Yo creo que el Comahue es anual. En Neuquén es anual. En Neuquén no sé ahora. Porque, por ejemplo, nosotros veíamos una historia que es una historia. Con Calderón. Con Calderón. Bueno, y con él el volumen de lectura era enorme. Pero es un año. Entonces, uno sí tenía tiempo. Lo que sí, tenía en julio el primer parcial y en diciembre el último el final, ¿no? Pero era un tiempo considerable para leer. Sí, ahora, bueno, claro, Carlos se fue ya. Claro. Yo en 2005 la puse con él. Pero era un volumen interesante de lectura, pero en más tiempo. Sí. Ahora, que tenga yo noción, chicas, en Luján siempre fue así. No, sí, por eso, yo sé, ya es. Pero digo, así, por lo menos yo estoy acá desde el año 88. Claro. Siempre fue así. Que cada una de las cátedras aumente más en material, no sé, yo creo, no sé, más o menos. Pero son nuestros propios tiempos, creo, ¿no? También. Sí, sí, es claro. La propia sociedad que vivimos. Tenemos que laburar más. Creo que. Yo lo que quería decir, no sé si al resto le pasó lo mismo. Si bien tener que hacer estos parciales domiciliarios, a uno lo mantiene con la lectura al día, porque se ve obligado a tener que leer. Me resultó mucho tres parciales, porque como dicen los chicos, no es la única materia que uno cursa y el cuatrimestre se va cortando cada vez más. Entonces, soy yo, a mí este cuatrimestre, yo no calculé las horas, la cantidad de clases, pero a mí se me hizo muy corto. Y a mí se me hizo pesado mantener tres parciales. Y ahora, lo noto, parciales del seminario, lo dije en seminario. Pero fueron dos grupales. Sí, fueron grupales, pero la exigencia para uno siempre se exige. Y quizás, no sé si ustedes lograron notar, yo no sé cómo fue la nota en general, cómo fueron las notas, pero quizás a veces eso se ve reflejado de la exigencia que a uno le produce tener tres parciales para una sola materia, quizás en las notas después se refleja un poco, ¿no? Porque uno llega hasta donde puede. En criterio que no los considero parciales, ¿no? Son trabajos, son trabajos prácticos porque tienen consignas y tienen, digamos, de semana, no es un parcial que en líneas generales, bueno, se genera en ese mismo momento, estudia ahí y después te pregunta. No son parciales. Y siendo dos grupales me parece. Pero bueno, el sistema de evaluación de tres, casi, no sé, 15 años que veo en esta materia, ¿no? Lógicamente que todos los años se cambia, cada dos años cambia, digamos, un poco el programa, pero el sistema de evaluación más o menos sigue siendo el mismo. ¿Vos qué querías saber? Ah, no, me pareció. No, pero la materia tiene lógica, porque bueno, finalmente va a ser la presentación de trabajo. Claro. Se va puliendo. Del primero al segundo hemos mejorado desde la forma de citar hasta organizar el conocimiento en capítulos, agregar conclusiones, bueno, cada vez tiene una lógica, pero en medieval, ¿cuándo? Sí, a su vez los seminarios los va preparando para la tesis, o sea, sí, que va en un creyendo. Sí. Pero pues, eso para otras materias, tener leída la bibliografía y ya estaba en condiciones de un parcial tradicional, y sin embargo la puesta en escrito. Bueno, no sé si es, soy yo, pero lleva un trabajo. Creo que le dije la vez pasada, defendiendo mi postura. Necesitamos un discurso oral y un discurso de escrito para ser docente de historia, para ser profesor de historia, para ser investigador. Necesitamos ambas cosas. Entonces, si después el discurso escrito, bueno, la formación que haces en esta carrera te va a ayudar a, digamos, a limar algunas asperezas y a conocer tus propias limitaciones y a, digamos, enfatizar cuál es el problema que tenés en este caso, supongo que si lo tenés en el discurso escrito. Muchos de ustedes lo tienen en el discurso oral, ¿entienden? Es decir, es una carrera. Estamos preparando, no estamos solamente informándonos, estamos formándonos. Entonces, esa formación va desde lo netamente intelectual hasta lo formal, hasta lo, las limitaciones que todos tenemos para llegar a ser, bueno, lo que queremos ser, ¿eh? O un buen investigador, un buen profesor. Por eso yo defiendo ambas cosas, es decir, tanto lo escrito como lo oral. Ustedes creo que tienen muchas materias que solamente con los escritos y le dan un buen promedio, prácticamente, ¿no? Yo, en líneas generales, no. No estoy de acuerdo. Un coloquio que pueda, brevemente, si tuviste buenas notas en los parciales, integrar un temita, chiquitito, porque llegaste como nada, pero me tranquiliza en lo que es el discurso de ahí. ¿Me entienden? Ustedes están formándose. Están formándose, entonces hay que, bueno, sacrificio de tratar de tomar todas las herramientas de un docente, del otro, la metodología de uno, la metodología del otro, no sé, estamos formando, y después adoptar su propia metodología. No sé, nos estamos formando, en definitiva es eso, es la formación, es amplio, no es solamente la información. No, y después decía esto, ¿no? Que a todos nos falta parar un poquitito y decir que a veces también uno tiene, llega un momento donde siente que le tiene que poner más fuerza a alguna de las materias que está cursando. A mí me pasa que, por ejemplo, curso medieval y la siento tan desorganizada que siento que requiere más tiempo. Quizá esta siempre me pongo alerta antes de hacer el parcial. Pero, por ejemplo, el programa te ayuda un montón, tener fechas fijadas desde el primer día te ayuda un montón, y el medieval recién hoy puede sacar el programa porque lo usaron hace una semana. Entonces quizás la materia que hoy menos organizás, en principio tenés que poner vos más fuerza porque no hay ayuda de los docentes como para orientarte. En este caso, que si ya tenés fecha y todo, te podría ver la manera. Y siempre pasa, pero bueno, lo lamentable en este caso, que pese a tratar de ser organizada y demás, no he sentido este ida y vuelta que me hubiera gustado y que planteé el primer día, ¿de acuerdo? No importa, se los comento porque esto también creo que les ayuda a ustedes a pensar, lo reitero. Yo los comprendo mucho a ustedes, ustedes nos comprenderán a nosotros. Entonces, de repente, pero traten de, no es cierto, de hacer, a ver, de valorar más ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Pero de charlarlas más y de lograr debatir. En definitiva, si yo leo, si yo comprendo lo que estoy mirando, por ejemplo, a través de las imágenes y demás, puedo relacionar, ¿sí? En definitiva, eso es hacer historia. Hemos tenido enorme cantidad de realmente, esta de tercer módulo, chicos. realmente es mucha fuente, es mucha fuente, y ya no podemos en el tercer módulo precisamente seguirlas como las hemos leído en el primer y en el segundo. No, pero la idea es que precisamente con esos marcos teóricos, como la historia se hace con fuentes, que ustedes las puedan aprovechar. En alguna oportunidad incluso hemos dicho, y además hemos hecho la práctica en otros ámbitos, de hacer historias solo con las fuentes, no dar material bibliográfico secundario. Porque vos podés reconstruir un periodo histórico solo con las fuentes. No sé qué valor le dan ustedes, es como la imagen, como diciendo, bueno, puede aparecer como el anexo o como la figurita, ah, esa que estaba a la derecha que tenía, no registraste nada, no te sirvió, o sea, no la asimilaste como contenido, sino solamente como ilustración. Bien, pero ese es un trabajo personal, del interés que tienen ustedes en la disciplina misma de la historia. Habló de ser la primer materia, al menos yo me toco con las fuentes también organizadas. Ustedes lo que hicieron conmigo en clásica. Yo en el parcial mío, yo he hecho el bibliográfico, lo hice más al fondo. No, sí, lo hice con la bibliografía, pero me fui marcando las pautas con las fuentes. La verdad está bueno, pero pasa que muchas veces no sabes en la carrera cómo usarlas o dónde acomodarlas, o te sume mucho más trabajo y no tenés tiempo. A mí, particularmente en el seminario, me parece que lo de las fuentes es una de las cosas más valorables que yo le hice. Haber aprendido a manejarlas durante todo este tiempo y poder uno ahora decir, bueno, me encargo de estas cosas. Los que hicieron clásica, creo que no todos, vieron que en la parte de economía, leí, bueno, esta es una colección de fuentes para la historia de Grecia, de 6 libros. O sea que para mí toda la vida de las fuentes fue algo fundamental. Yo puedo hacer un excelente análisis abstracto de marcos teóricos diversos, pero si yo no bajo a las fuentes del periodo, realmente no estoy haciendo historia, siempre lo digo. Entonces, el valor de las fuentes para ustedes, y como siempre preguntan ustedes, ¿y yo puedo llevar a fulano al secundario? Pero por supuesto que sí, sabiendo seleccionar y demás. En tal caso, por eso se diferencia, qué sé yo, el Pellegrini, el Buenos Aires, todas las colegas que trabajan en el Buenos Aires, siempre toda su vida se manejaron con un anexo de fuentes para ver la historia de primer año, de segundo año y tercer año. O sea, porque son colegios que realmente digamos, han valorado este aspecto de la historia, es fundamental como metodología y como, digamos, recreación de un proceso histórico, cultural. Es decir, la fuente tiene un valor único. Así hacemos historia. Ahora, el usar la fuente, es decir, es cierto que cada uno tiene su, como dicen los médicos, cada uno tiene su forma. Pero la fuente hay que leerla, la fuente, como decía Phil, hay que rascar atrás de la fuente para ver qué realmente quiere decir la fuente. Y la fuente tiene que ser nuestra guía, pero si la sabemos utilizar, la podemos contextuar, sabemos ubicar quién escribió. Siempre digo lo mismo, me pueden hacer cualquier buen análisis, reitero, teórico, porque muchos de ustedes les gustan todo lo mismo, agarro un burgués, me lo Bueno, ahora, si después no bajan y me dicen que Muhammad vivió en el 1 después de Cristo, y lo descontextualizan, ¿me entienden? Se pierde todo análisis del marco teórico que puedan utilizar. Es decir, pero eso... No fue una crítica a la carrera. A nosotros, por lo menos lo que yo siento, ¿no? La fuente está siempre. Está como algo importante, pero nunca nos enseñaron a cómo usarla, o sea, cómo ir a la fuente. No, la fuente siempre está como algo importante, pero está ahí, como un recurso adicional. Porque digo, es lo que yo siento a lo largo de la carrera. ¿Vieron lo, como Graciela hizo en el primer unidad? Como cuando vas a una fotito. Claro. Bueno, así está la fuente. No como el contenido. Así está la fuente. Si bien todo el mundo dice, no, es importante, pero ahí está. Como algo secundario, cuando... No es, claramente no es así, pero está como algo secundario, como algo que da vuelta. Te dan algo y vos decís, ¿y esto de dónde es? ¿De quién es acá? Y a veces nos pasa que los docentes presuponen que nosotros ya sabemos exactamente por estar estudiando historia qué hacer. Cosas, sí. Tuvimos una experiencia. Hay materias que en la carrera tendrían que analizar precisamente esto. Algo bastante en el taller, en toda carrera historia tiene un taller. En toda carrera historia tiene un taller. No me quiero olvidar una cosa. Uno de los temas muy importantes que analiza Graciela al principio, que lo llamamos muchas veces, la cuestión de espacio y tiempo. ¿Y se acuerdan la fuente donde ella le hizo ver las marcas geográficas? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Y sin embargo, ustedes cuando lo vieron, ahí está. ¿Dónde está Constantinopla? ¿Dónde? ¿Te acordás? ¿Eh? Es la primera clase. ¿Sí? Esta es otra mirada de la fuente que no es tan común. Pero cuando analizábamos esta cuestión del espacio, las marcas geográficas, que están en todas fuentes, que lo dio Graciela en la primera clase. Reitero, creo que no es que cada uno cuida o tiene su fórmula o su metodología para hablar de la fuente. El asunto es quizás la organización de la fuente, ¿no es cierto? Que las fuentes sirvan para el tema. Que sirvan, que la podamos ubicar. Lamentablemente, en este tercer módulo hay muchas fuentes que no se pueden utilizar, pero van a ver que cada una de las fuentes que se puso en este tercer módulo son absolutamente necesarias para contextualizar todo el proceso que se trabaja en este módulo, como hicimos en el primero y en el segundo. Que las pudimos hacer, acá sin duda nos faltaron clases para poder terminar. No hemos dado ninguna clase que no haya incluido alguna fuente. No. En esta, por eso aclaro que esta no. En esta sí, en esta también. Ah, bueno, sí. En esta también. O sea que el tema es que no hemos leído todas. O sea, les damos un paquete de fuentes, algunas las utilizamos en clase y otras las recuperarán ustedes solos. Pero la idea es que no es que damos la fuente y la disociamos del discurso teórico de una clase. Ahí está. Porque si no, no tiene sentido. Ahí es donde digo que aparece como cada ilustración. Cada una de las fuentes. Bueno, ese es el punto. Nosotros hemos tratado de, en cada una de las clases, incorporar las fuentes, que el tiempo da, digamos que lo que hace es posible, incorporar la fuente y estudiar el contenido histórico desde la fuente misma. Y vamos y venimos, por lo menos lo hemos intentado. Después si lo hemos logrado, ya está. Eso lo evaluarían ustedes. Pero digamos, esa fue la intención de darle los módulos de fuentes. Después, bueno, nada, los entusiasmamos nosotros, o yo, que soy la que le cargué más fuentes a los módulos que los que se podían tratar en la propia clase. Pero bueno, me parece que es un club que tienen ustedes para trabajar ahora o a futuro si el tema les interesa. Y el recurso lo van a tener. Digo, porque desde ese punto de vista tengo muchas cosas para autocriticarme, pero no es justo. No, pero yo lo veía como algo positivo, lo que dije. No, no, porque hemos aumentado esta idea de que no se trabaja en la fuente. Digo, nosotros hemos dado clases con la fuente. Y los hemos interrumpido y hemos pensado y hemos hecho lo que hemos podido. Y por supuesto, hay infinidad de fuentes más para poder. Pero las que están en este módulo. Hoy son altamente coherentes con el discurso que a través de la clase y de los temas que hemos trabajado ustedes la pueden ir revisando, las que no se alcanzaron a ver, ¿de acuerdo? Bueno, uno de los temas de hoy, que creo que me contaba Graciela que se lo adelantó porque lo charlaba en el coche, ella prefirió dar el taller primero porque así estaba combinado con el famoso cañón, y por supuesto el enganche ideal es empezar hoy con el Andalus, y a lo mejor lo hacemos. Pero a mí me quedaron algunas cosas de la dinastía Bastín. Entonces, bueno, quizás el enganche no es de lo mejor, en parte sí, en parte... Nosotros terminamos nuestro programa el día lunes próximo con Poderes Divergentes, y ya a través del taller fuimos viendo, ¿no es cierto?, Bagdad como capital de los abastíes, Egipto, los fatimíes, que ya en parte Graciela comentó, y Córdoba con Al-Ándalus, ¿no es cierto?, en Iberia, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Pero lo que quería era trabajar un poquitito, que no me preguntaron nada el otro día, y profundizar algunos temas que hacen, digamos, al clima un poco también troncal del seminario, que fue religión y Estado, y en el periodo Agustín. En la literatura que yo recuerdo haber leído, que lean, que era Figueroa, ¿se acuerdan? Brown, y se cuente, me acuerdo hace 5 días atrás, ¿se acuerdan? Bueno, algunos de estos autores, fundamentalmente, se cuente lo había yo trabajado para hablar de toda la etapa primera de Muhammad, de predicación, etcétera, etcétera. Pero Figueroa y Brown también hablan de una escuela mal llamada de libre pensador, la metafila. Y nunca nadie me preguntó nada. ¿Se ubican? No. No. Entonces, como creo que es en parte importante, precisamente por el tema de religión y Estado, entre ciencia y fe, cuestión que también trabaja Figueroa, creo que nos tendríamos que meter en esta dinastía a ver, aunque sea unos minutos, para después recuperar algo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Graciela les habrá hecho el día que falté la cronología, 750, 1258 aproximadamente, era lo que llamamos la dinastía Bastín. ¿Cuál es la enorme diferencia entre la Omeya, ¿sí?, que tiene su capital en Damasco? Por supuesto, tienen todo en la cronología que le dimos en algún momento. ¿Cuál es la enorme diferencia? Los omeyas recuerdan que tenían capital en Damasco, por supuesto que todos sus dirigentes más son califas de tipo beduino, muchos dicen, con un ejército bastante indisciplinado, donde dejaron a un grupo bastante importante como los ulemas. ¿Se acuerdan que había los ulemas? ¿Sí? Los portadores de la palabra divina, formar bastante libres, y que sin duda han logrado durante esta dinastía conformar un grupo autorizado, por supuesto, a comandar, reitero, a ser los portadores de la palabra de Alá. Recuerden que los omeyas, y esto lo tenemos que recordar incluso cuando cae esta dinastía, por un exiliado político de esta dinastía, que precisamente es el que funda el Ramán primero, lo que va a ser el Emirato en Córdoba. De esta dinastía se expande militarmente. Recuerden que habíamos ya varias veces comentado que no le interesa, digamos, la conversión religiosa, pero si la expansión militar, etcétera, etcétera. Pero en pos de la sucesión dinástica que instaura, está contradiciendo los mismos principios de la religión musulmana. O sea, no puede haber sucesión dinástica. Entonces, esto favorece, digamos, la revuelta del tío del profeta. Abad, que hacia 750 aproximadamente derroca esta dinastía de una forma feroz. Es precisamente en este momento cuando uno de los exiliados políticos, ¿no?, sería Abderramán I, lo dejamos ahí en mente para después recrearlo en el Emirato de Córdoba, que lo funda hacia el 756 en Córdoba, en Iberia. Tratan de no llamar España, tratan de llamar Iberia o Península Ibérica, ¿eh? España es un... posterior, es difícil el nombre. Y esta dinastía Abasi funda su capital en Bagdad. Al-Mansur sería el segundo dinasta de los Abasíes y es el realmente fundador de Tena. ¿De acuerdo? Bagdad. O sea, cambiamos de escenario. Esta es una dinastía de más de 30 califas, hasta el 1258 creo aproximadamente. Lógicamente va a ser el periodo donde el Islam abarca todo lo que es Lejano Oriente y también gran parte de Asia. Los abasíes en un primer momento, captan todos los grupos minoritarios religiosos. ¿Se acuerdan que ya para ese momento tenemos hindú del sunismo, como la ortodoxia islámica, tenemos también el chiismo, como grupo que después de la fractura de la muerte de Ali, o prácticamente después de la insurrección, se abre, tenemos los kharijíes. Llegando a la zona de Lejano Oriente también tenemos el zoroastrismo, tenemos el maniqueísmo, o sea que esta dinastía así se encuentra con minorías religiosas amplias dentro de su propio de su propia UMA, sino también dentro de su territorio que actualmente están ocupando y están expandiendo. En una primera instancia, sin duda, captan todos estos grupos para asentarse en el poder, pero en la medida en que este poder se va formalizando, hay uno de estos grupos que son precisamente los ulemas, ¿no?, el grupo con autoridad netamente religiosa, teológica, él es incómodo. Es decir, acá hay una lucha del poder califal de los abasíes por quitar poder religioso a este grupo de los orejas. ¿Cómo consiguen captar los grupos? ¿Por la fuerza o a través de un discurso? No, a través de un discurso hacia el 150, es decir, para, poder derrotar a los anillas fácilmente y poder hacerse con el poder. O sea, dicen que en los primeros 50 años prácticamente había como una unidad religiosa captando estos pequeños grupos minoritarios que, sin duda, luego que el señor se va a estar diciendo, fundamentalmente con Alemania Sur, se vuelve a la idea esa que se va para el norte de África también funciona para el cercano oriente, de los omeyas que eran árabes no árabes. O sea, la diferenciación no es religiosa. Musulmana, musulmana, árabe no árabe. Claro, para los omeyas es árabe no árabe. Para el abasí lo va a hacer pasar como religioso. Por lo tanto, la posibilidad de incorporar grupos que no son árabes precisamente, esto es el mundo persa, es más sencillo desde lo religioso. Cuando yo hablo no solamente de los grupos minoritarios, pero de grupos importantes, como nada menos que el yihismo, ¿no es cierto? Pero también los marxíes, únicamente puritanos de minoritarios. O el maniqueísmo tampoco nunca desapareció. A ver, chicos, cuando el mundo musulmán, lo netamente religioso, penetra en esa zona de la vieja Persia satánica, ¿cierto? Que tenían su propia lengua. Yo en algún momento creo haberles hablado de esto, del famoso Kalevi. Es decir, hay notaciones, hay sincretismo, pero la tradición persa es tan, pero tan importante, incluso, digamos, en el periodo así, va a ser lo que tenía. A ver. Culturalmente hablando, el Islam abasí con capital en Bagdad va a tomar fundamentalmente la tradición persa. Mirá si es o no importa. Esa persa que nosotros vimos jugar desde hace mucho, ¿no? En la historia, que sin duda es cortado por los musulmanes, pero que culturalmente hay sincretismo que no pueden borrar. Ni la lengua, sin duda, ni la administración, en otros territorios que solamente ellos saben, iraníes y iraquíes saben cómo administrar, que por supuesto se islamizan, pero que el Islam, abasí, en lo que va a ser el Estado Islámico por excelente desde ese periodo, se sincretiza a través, culturalmente, a través de tomar todas las tradiciones persas. En Damasco no podían decir lo mismo. La dinastía Omeya, que es, reitero, del califa, como le dice, beduino, y el decir beduino es peyorativo, ojo, estamos en la zona de Siria, el decir beduino es peyorativo, por eso hablan de ejércitos indisciplinados, del afán netamente de la conquista, de hacer una barbaridad como era alguna sucesión dinástica, no la elección del futuro califa que surja de la propia comunidad. Esto lo sabía, por supuesto, no lo hace. Ahora, sin duda, aquel árabe sirio de Damasco tiene una mejor relación con la UMA que lo que van a tener los abasíes. Si estoy diciendo que los abasíes van a tomar culturalmente muchísimas cuestiones y la tradición fundamentalmente persa, hay una distancia y una verticalidad impresionante entre lo que es el poder califal y la comunidad. Dentro de este contexto, por supuesto, te reitero que estamos en un periodo clásico donde se comienzan a traducir todas las obras clásicas. Entonces, Platón, fundamentalmente. Y esto da inicio aproximadamente 813, creo que asume como califa un tal Al-Ma'mun. No me paro a escribirlo porque ustedes lo tienen en los autores. Que instala lo que se llama la famosa Casa de Sabiduría. En esa Casa de Sabiduría, precisamente, grandes traductores, que después, más adelante, la Escuela de Traductores de Toledo también va a recibir muchísimas de estas obras. Bueno, se empapa, reitero, de los clásicos, pero con una enorme tradición en la filosofía griega, no tanto romana, porque estoy hablando de Platón y Aristóteles. Esta Casa de Sabiduría, sin duda, influenciado por esta literatura, comienza a pensar en sacarse el yugo de estos famosos grupos de los ulemas, como les decía antes, absolutamente autoridad desde el punto de vista religioso. Para sacarse el yugo de estos ulemas, tratan de racionalizar la revelación que haya recibido Muhammad, diciendo fundamentalmente que el Corán es creado. El Corán es creado el hombre tiene libertad de pensamiento para elegir fundamentalmente el bien y el mal, por eso Alá en última instancia puede, digamos, beneficiar las acciones que se hacen el bien y el mal, o sea, no tenemos la relativa carácter de predestinación que tiene el Corán, ¿no? O sea, esta escuela fue denominada la Mutazila. Y fundamentalmente surgió en el periodo de Al-Mamun, 813 en adelante, duró, era religión, por supuesto, de Estado, tenían incluso lo que podríamos denominar una raza tipo de institución, o sea, quien estaba de acuerdo con esta postura del Corán creado, entre paréntesis, entonces muy agustiniano, no me gustaría utilizarlo, pero citando esta idea de predestinación del Corán, es decir, fue todo un movimiento que sin duda trató de unir el poder religioso y el poder del Estado en una sola persona. Pero muchos investigadores hablan de la influencia, especialmente de la filosofía griega, en la introducción de este pensamiento más de tipo racional. Esto no prosperó. Primero la importancia que le doy a este momento, y por eso no quería dejar de nombrárselo, es porque en esta cuestión de religión y Estado, en esta diferencia que estamos haciendo entre Occidente y Oriente, en esta secularización occidental de lo que es religión y Estado, en esta imbricación de lo que es en Oriente religión y Estado, tienen que saber que en el periodo de Al-Ghazi y en un determinado momento y por algunas influencias hubo pensamiento de unificar ambas cuestiones. Sin embargo, primó algo fundamental que es, digamos, la comunidad, es decir, la absolutamente convicción de todos los musulmanes del Corán creado, de carácter de revelación y sin duda de unicidad de Dios, es decir, la unicidad de Dios muy atada a lo que es la vida, la norma y la conducta de cada uno de los musulmanes. Creo que Figueroa, quien dice que precisamente luego de este momento donde vencida esta oposición y el carácter incluso de su escuela de iniciación, donde muchos fueron muertos en pos de esta Mutazila, nunca más en el mundo islámico se volvió a recrear un periodo así, desde lo teórico, es decir, la secularidad lo podemos ver en muchísimos gobiernos islámicos a partir del siglo XIX, sin duda. Pero, digamos, el poder califar tiene un poder netamente estatal y el poder religioso siempre queda en manos de esos grupos, que sin duda, muy a diferencia de nuestras jerarquías eclesiásticas, tienen un poder ideológico, ¿cierto? No de autoridad económica, ¿de acuerdo? Pero son los que se distinguen dentro de lo que es la Sharia y de lo que es el discurso de la revelación. O sea que creo que esto sencillamente está en algunos autores, pero tenía que aclararlo. No sé si lo leyeron, si lo tienen claro, ¿no? No. ¿Algo más para esta parte? No, porque me hablo de los calicíes que tienen ese cruce con los grupos del norte de África, que yo les conté en el pasado, va a ser canoniente, es un grupo minoritario. Minoritario. Y toman el discurso, eso que planteaba antes, que es el tema de la igualdad, sí. Sirve para el África precisamente porque están enfrentados bereberes con los invasores. Claro. Pero es mínima la influencia en el Cercano Oriente, sin ser dejar de ser una corriente propia, digamos. Por supuesto, tiene más, siguiendo lo que decía y me haces acordar, por supuesto, luego del apoyo de estos pequeños grupos, los abasíes hicieron la suya, como hicieron en la creación de esta mutasila, de este movimiento, y el shiismo fue arduamente perseguido. No sé los jarijíes tanto porque fueron grupos que no molestaban, es decir, los shiíes sí. Y molestaban porque tienen una acción política, mucho más importante que los jarijíes. Pero reitero que toda la dinastía abasí, que conforma el Estado clásico por excelencia, por digamos la apertura económica, por la apertura política, por la expansión militar, ¿cierto? Hasta 1250 y pico, ¿no es cierto? O sea, pero todo este periodo es de una riqueza impresionante en recuperación de lo que es la literatura antigua, mucho más allá de la mutasila, y en periodos de florecimiento económico del ámbito mediterráneo muy importante, ¿no es cierto? Pero recordemos esto de la tradición plana. Siempre digo lo mismo, el verso se nos escapa. Digamos, y se nos escapa algunas zonas que son claves para nuestro mundo antiguo, como es la bisagra de Siria-Palestina, ¿no es cierto? Donde sin duda también los persas en algún momento tuvieron importancia. Es decir, creo que a lo mejor en clásica o ahora sigan. Estas dinastías, porque en época clásica me acuerdo que les había dicho precisamente la importancia de la religión, del zoroastrismo, de los magos, digamos, es una cultura tan absolutamente arraigada en la población, luego en el Imperio Romano, luego sí cooptado por los musulmanes, pero que ven que lo vimos no en pueden. En el taller de espacios religiosos, cuando vimos el zoroastrismo y el culto solar en Maya, ¿se acuerdan que vieron las imágenes de Samarra? La idea de la arquitectura circular, que es propia de Persia, precisamente por esa influencia de zoroastrista. El único periodo que yo diría que los persas no tienen mucha preeminencia y que es muy difícil rastrearlos es en el periodo paralelo a la República Romana, donde está una dinastía, la Arsácida, que realmente está muy como replegada. Pero hacia el 200 y pico resurge Sapor I, ¿se acuerdan? En clásica. Y con él resurge digamos, la religión, resurge, digamos, militarmente como potencia en los persas, tienen que negociar con los romanos hasta que llegan los árabes. Pero reitero, culturalmente, hasta el mundo musulmán con capital en Bagdad, toma la tradición persa para hacer de todo este periodo, digamos, culturalmente, con bases y tradiciones persas. No sé, estoy pensando también en Alejandro, como Alejandro se fascinó, ¿no es cierto?, por esta tradición persa. Lo podemos pensar desde el punto de vista político, ¿no? Asimilar tradiciones para conquistar la población, básicamente, es muy sensato, pero más allá de lo paradigmático de estas cuestiones, creemos, dicen muchos, que Alejandro se enamoró de la cultura persa, de su costumbre. O sea, hay un dinamismo y hay una fuerza cultural impresionante. y es una, un ámbito en donde queda como mucho de costado. Bien, vamos a recuperar ahora otra de las zonas que, como decíamos antes, es tan importante para nuestra propia vivencia, ¿no? Como les decía, empecemos. Traje algunas visión de fuentes secundarias. Una es de Menocal, autora que tenemos, María Rosa. Decía que algunas cuestiones son interesantes. Ubicamos, a lo mejor lo vieron, a lo mejor nos ubicamos aproximadamente a los 711.